Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. ¿Qué tiene que ver el ahorcamiento de 9 activistas en el delta del Níger con la escena de Mark Moody Stuart, presidente de Shell, y su esposa, dialogando y sirviendo té a unos manifestantes frente al jardín de su casa en Inglaterra? De la década de los 90, en el delta del Níger surgieron varios movimientos de protesta y resistencia a las petroleras que llevaban décadas actuando en el país. Los destrozos ecológicos estaban dando al traste con los cultivos y la pesca, condenando al hambre, la enfermedad y la muerte a decenas de miles de personas. De hecho, esta región es considerada uno de los 10 lugares más contaminados del planeta. A lo largo de las últimas 4 décadas, la mayoría de la población nigeriana se ha empobrecido, al mismo tiempo que se ha visto obligada a abandonar sus prácticas agrícolas tradicionales, como resultado de la actuación de petroleras en su territorio. Ante la campaña de resistencia, las petroleras, especialmente Shell, presionaron al gobierno nigeriano a utilizar mano dura para defender sus intereses económicos, al mismo tiempo que se encargaron ellas mismas de dotar de armamento y directrices a policías y ejército para la represión. Los muertos y exiliados se cuentan por millares, de los que el ahorcamiento de 9 activistas en 1995 fue el más sonado a nivel internacional, por contar con un periodista y escritor candidato al Nobel de Literatura entre los activistas ahorcados. Ninguno de los accionistas ni altos ejecutivos de Shell fue condenado ni vio mermado su patrimonio. Esta semana cerramos el ciclo de programas dedicados al funcionamiento del capitalismo. Y con este capítulo final cerramos también la temporada. Y lo hacemos adentrándonos en una institución esencial en el capitalismo, la corporación, la empresa. La herramienta que permite operar a los propietarios, invertir capital, hacerse con más propiedades, explotar el trabajo humano y acumular beneficios. La empresa es el medio a través del cual opera la clase capitalista. Es la herramienta básica para la acumulación. Herramienta, pero al mismo tiempo también un escudo. un escudo que separa a los propietarios del capital de cualquier daño que produzca la empresa. Un daño mucho mayor de lo que puede imaginarse la mayoría. De hecho, estamos hablando sin ningún género de dudas del principal agente criminal del planeta, solo comparable al de la institución Estado. Algo que tampoco es casual, como veremos en la próxima hora y media. A lo largo del programa iremos desgranando la corporación para dejar al desnudo su verdadera naturaleza, su construcción histórica. El velo corporativo que le otorga el derecho liberal y protege a los propietarios. Su trascendencia en el día a día de los habitantes del planeta. Su capacidad criminógena de producir daño grabada en su propio ADN. Así como la relación simbiótica y mutuamente dependiente con el Estado moderno. Esta semana, la empresa criminal. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza la linterna de Diógenes. No es personal, Sony. Solo negocio. Parte 1. El velo corporativo. La corporación es un sujeto jurídico a través del cual los capitalistas mueven e invierten su capital, al mismo tiempo que ejerce de escudo legal frente a cualquier daño que produzcan. Se ha publicado recientemente un libro, tras cuyo título, La empresa criminal, ¿por qué las corporaciones deben ser abolidas?, sus autores, Steve Toms y David White, muestran más allá de toda duda razonable que la empresa privada es criminal, habitual y rutinario. Aún más, los autores toman a la corporación, la desmitifican, la desnudan y nos ayudan a comprender la conexión simbiótica entre Estado y corporación. Esta actividad criminal compleja tiene lugar en gran medida a través de una herramienta central, el derecho. Para hablar de la corporación desde el punto de vista jurídico, tenemos al otro lado del teléfono a uno de los traductores de este libro, Alejandro Forero, profesor del Máster en Criminología y Sociología Jurídico-Penal de la Universidad de Barcelona, investigador del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos. Alejandro, bienvenido a la linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Gracias, profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas. En el libro los autores hacen un recorrido histórico por el proceso de construcción jurídica de la corporación, haciendo hincapié en dos pilares de esa construcción jurídica. Por un lado, como mecanismo para la inversión y acumulación de capital, y por el otro, como mecanismo para asegurar la impunidad ante cualquiera de los daños que produzca. Vamos a intentar explicar estos dos pilares. Para empezar, ¿qué significado tiene que la corporación sea una persona jurídica? Te resumo un poco en una frase y luego lo desgranamos si quieres. Lo que significa que sea una persona jurídica es que se genera algo que se llama el velo corporativo. Y lo que supone esto es separar a la empresa como una persona, como un ente, distinto a quienes son sus propietarios y en realidad responsables de lo que hace la empresa. Como explican Tom C. White en el libro, el origen de la corporación moderna, de la empresa, está en la empresa colonial, ¿no? Esto lo explican ellos en el primer capítulo, en el segundo, es muy interesante. Y entonces, bueno, ellos explican que esta historia es muy importante también para lo que seguramente otra gente a la que invites al programa explicarán, que es la simbiosis entre el Estado y la corporación. Y claro, las misiones coloniales, empezando por el Imperio Británico, bueno, necesitaban de cantidades ingentes de dinero, de inversión, de personal, de recursos, y eran empresas, misiones de alto riesgo a la que no todos los capitalistas, digamos, estaban dispuestos a medirse, ¿no?, a participar. Claro, los estados coloniales ofrecieron, digamos así, un caramelito, unas ventajas a los empresarios para que decirles, bueno, si juntamos entre todos cierto capital, ¿no?, ahora llamaríamos acciones o ciertas inversiones, en estas misiones, luego no se responde de forma, digamos, personal, por lo que pueda suceder, lo que llamaríamos una responsabilidad, digamos, limitada a la inversión. Entonces se separa lo que es la responsabilidad de la persona física de lo que es la persona jurídica. Esto por eso es que es donde viene la palabra corporación, porque en inglés este proceso jurídico se llama incorporation, de incorporarse, de constituirse. Entonces digamos que lo que es el Estado es decir, creen ustedes a un ente distinto, en el que tendrá vida propia, y en el que lo que suceda, las consecuencias que tenga la actuación de este ente no va a repercutir de manera personal en quienes son los últimos responsables, ¿no? Esto permitió, digamos, al Estado lograr hacer estas empresas con recursos dados por grandes compañías, conseguir capital y, digamos, ampliar el imperio y las invasiones fuera de Europa, y a los empresarios pues les permitió, digamos, adquirir los grandes e ingentes beneficios de la explotación fuera del continente. Como todo, la empresa privada con ánimo de lucro también tiene su historia. Surgió en el contexto de expansión militar y comercial europea que caracterizó la Edad Moderna. A partir del siglo XVI comienzan a nacer las compañías coloniales, gracias a una serie de privilegios otorgados por las coronas europeas, que a su vez también participaban de ellas. Durante esos siglos, las compañías coloniales se expandieron por el mundo, abriendo rutas comerciales hacia China, Indonesia, Rusia y la India, fundando colonias en América. Combinando el ejercicio de la violencia y el comercio, establecieron nuevos estados. Virginia fue fundada por la Virginia Company, o Massachusetts por la Massachusetts Bay Company. El tráfico de esclavos para trabajar en las plantaciones del Nuevo Mundo también fue una de sus emprendedoras labores. De todas ellas, la infame Compañía Inglesa de las Indias Orientales fue uno de los pilares de la construcción del Imperio Británico. Compitió de forma despiadada y violenta contra compañías rivales, en especial su homóloga holandesa, y desempeñó un papel central en el control militar y administrativo de la India. El modelo de constitución mediante acciones permitió que los inversores pudieran reunirse y formar una compañía, que funcionaba como un ente separado de ellos. Con el desarrollo industrial como telón de fondo, fue durante el siglo XIX cuando nuevas leyes y figuras legales concedieron nuevos privilegios a las corporaciones. Entre ellas, la Ley de Responsabilidad Limitada de 1844, que permitía, ante cualquier eventualidad, que los accionistas solo respondieran con el capital invertido. O lo que es lo mismo, solo ponían en riesgo el capital inicial invertido, a pesar de participar de la acumulación de beneficios. La nueva ley liberaba a los propietarios de las deudas de la compañía o los costes derivados de cualquier proceso legal. Así, la corporación se convertía en un escudo que permitía desentenderse a los propietarios de cualquier responsabilidad, perjuicio económico o daño social provocado por la corporación. A través de esta figura jurídica, los capitalistas podrían adquirir propiedades, invertir capital, acumular beneficios, al mismo tiempo que supone un velo corporativo, ya que esta persona jurídica, la empresa, dispone de una serie de derechos. Puede comprar y vender, puede disponer de propiedades, tiene capacidad de explotar trabajadores, pero al mismo tiempo es un velo que protege a los capitalistas. Aquí entra ese concepto legal de responsabilidad limitada. ¿A qué hace referencia ese concepto de responsabilidad limitada? Sí, fíjate, lo has explicado tú muy bien, porque fíjate que es interesante que al constituirse en una persona, la empresa, digamos, una empresa, una corporación no es más que la unión de capitales. esta persona jurídica y no física puede actuar como una persona física. Tiene propiedades, puede adquirir propiedades, puede vender, reclama derechos, es sujeto de derechos. Se le atribuyen incluso hasta atributos humanos de actuar con responsabilidad, hay una ética. Pero luego estas personas tienen una responsabilidad limitada. Esto tiene, desde diversos puntos de vista. Por un lado, digamos, estrictamente, si lo quiere decir, digamos, económico, desde el punto de vista jurídico, esta responsabilidad económica de algo que, digamos, de un daño, de una actuación en la que incurra la empresa, esta responsabilidad no puede ir más allá de la inversión puesta por los socios capitalistas, ¿no? Aquí, bueno, no creo que sea el tema para hablar hoy, ¿no? Pero tienes empresas de sociedad anónima, o sea, de acciones, y luego empresas de responsabilidad limitada. Pero bueno, la idea de esto es usted como inversor nunca podrá ser perseguido más allá económicamente de lo que usted aportó, ¿no? Lo cual es permite una lavada de manos interesante, porque lógicamente la acumulación de capital permite un poder mucho más amplio que podemos llamar criminógeno, de generar daño, ¿no?, con actividades lesivas, pero la responsabilidad individual se limita en la inversión. Y por otro lado, esta responsabilidad limitada, no podemos decir, estamos diciendo, puede actuar, puede adquirir, puede vender, pero no puede delinquir. Supongo que ese es otro tema del que haremos luego, ¿no? Sí, pero la empresa puede hacer muchas cosas que hacen las personas físicas, pero no puede delinquir. Ya, yendo hacia eso, el Estado liberal burgués desde los siglos XVIII y sobre todo el XIX, llegando hasta nuestros días, se edificaron jurídicamente en torno al individuo. Y los dos pilares más novedosos de esa obra jurídica burguesa son la protección a la integridad física y la protección a la propiedad privada. Voy a poner un ejemplo un poco caprichoso. Si me echan de mi trabajo a mí y a buena parte de mi entorno cercano, me echan de mi casa y yo intento matar al patrón y lo consigo, eso es delito y voy a la cárcel. Por el contrario, si el propietario de una mina, por las condiciones de seguridad y de trabajo, puede prever que va a morir gente y lo asume como tal, es decir, que no le importa lo que vaya a ocurrir ni pone medios para evitarlo, no será acusado de homicidio. ¿Qué explicación jurídica hay detrás de esto? Sí, bueno, este es el kit de la cuestión, sobre todo desde el punto de vista de este libro, ¿no? Y el trabajo que podemos hacer desde, si quieres llamarlo, criminología crítica o sociología crítica. Yo creo que este es el punto clave y es cuál es la responsabilidad en realidad de las empresas y de las personas que están detrás, ¿no? Mira, el ejemplo no es caprichoso, sino que dan el clavo. Aquí yo distinguiría dos cosas. Por un lado, ahí está el concepto de mens rea, es un latinazo de estos que quiere decir de cómo se responde ante una actuación. Mens rea lo explican muy bien los autores, se divide en intención, comprensión de lo que sucede, de lo que pasa, y negligencia, este tipo de figuras. Bueno, mens rea solamente se aplica en su concepción de, digamos, de intencionalidad, de culpabilidad a las personas físicas, ¿sí? Y así se genera el derecho penal. O sea, el derecho penal se fundamenta sobre la intención, ¿sí? Ahora vuelvo con esto. Por otro lado, tienes también el principio de causalidad, que es otro pilar fundamental del derecho penal. O sea, no... Aquí, o sea, sucede algo bastante interesante y con estos temas, y es que le estamos dando también la vuelta desde el punto de vista sociológico al derecho penal, ¿no? Porque, o sea, digamos, el derecho penal nació teóricamente como un límite, ¿no?, frente al poder absoluto del soberano, como una garantía frente a este poder medieval de, ¿no?, del Estado absoluto, ¿no? ¿Qué significa esto? Que únicamente personas con intención y voluntad pueden delinquir. Es una elección racional. O sea, no olvidemos, como dices tú, estás hablando del Estado liberal burgués. El individuo del Estado liberal burgués es un individuo racional, ¿no? Entonces, el delito se fundamenta sobre este mens rea. Una persona jurídica, una corporación, una empresa, una asociación, no puede hacerlo. No es racional, no tiene intención. Y esto es fundamental porque, lógicamente, las actuaciones de las corporaciones, y entre más grandes sean, sus consecuencias tienen, como te decía antes, pues sus actuaciones son más peligrosas o criminógenas, tienen más capacidades de producir daño. O sea, el derecho penal moderno, desde el punto de vista de la economía política, ¿no?, cambia el cuerpo del condenado como objeto del castigo por el del tiempo del obrero, ¿no? La cárcel se convierte en un lugar donde amaestrar a la masa fabril de reserva, etcétera, etcétera. Bueno, lógicamente el derecho penal y la cárcel está pensada en este sentido, o sea, no está pensada ni para grandes empresarios, ni está pensada para empresas, es totalmente inimaginable. Es todo una filfla. ¿Sabes lo que es una filfla? No. Filfa, algo falso. Sí, filfla. Una farsa, un artificio. Pura fantasía. No existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica. Es jodidamente irreal. Vale. El cuerpo jurídico que compone lo que denominamos derecho fue una parte más del proceso de construcción de los modernos estados liberales a lo largo del siglo XIX. De entre todos los códigos, el Código Penal es uno de los que muestra más claramente su sesgo clasista. El castigo está pensado para una clase de personas y no para otras. La administración de castigo como forma de disciplinamiento no fue pensada y elaborada para las respetables élites burguesas. De hecho, es precisamente al contrario. Fue pensada para proteger los intereses de esa burguesía de cualquier ataque por parte de las clases trabajadoras. Y es aquí donde se entiende mejor esa ficción legal que supone la persona jurídica, y que los daños producidos por esta persona jurídica se han tratado siempre desde un punto de vista regulatorio o administrativo. Obviamente, la cárcel no se creó para encerrar a McDonald's, Barclays o a Zara, ni por supuesto a sus propietarios. De ahí el velo corporativo, detrás de esa ficción legal de la persona jurídica. Es todo una filfla. ¿Sabes lo que es una filfla? No. Filfa, algo falso. Sí, filfla, una farsa, un artificio. No existe, no se posa, no es material, no sale en la tabla periódica, es jodidamente irreal. Voy a coger un ejemplo que creo que ilustra bastante de lo que estamos hablando. Un pequeño ejemplo histórico, que también está citado en el libro. En el primer tercio del siglo XIX, ante las generalizadas muertes y enfermedades propinadas por las condiciones del sistema fabril de la Revolución Industrial, mutilaciones sufridas por los niños, enanismo y corta esperanza de vida, muchos no superaban la adolescencia y además en un contexto de resistencia obrera cada vez más generalizada que ponía en peligro la propia estabilidad del Estado, el Parlamento inglés elaboró una serie de leyes, las Factory Acts, que imponían unas condiciones mínimas en las fábricas en cuanto a la duración de la jornada, el trabajo infantil, etc. Los propietarios fabriles hicieron todo lo posible por incumplir estas leyes. Aunque figuraba entre las sanciones imponibles a quien violara la nueva legislación la pena de prisión, nunca fue impuesta por un tribunal. Se suele decir que la justicia es ciega, pero cogiendo este ejemplo, a mí me parece más bien lo contrario, ¿no? Que la justicia omite, actúa o deja hacer según unos criterios. Sí. Bueno, está muy bien esto que dices de las Factory Acts. Sí, a ver, por un lado, ellos hay algo muy que me pareció muy interesante en el libro, que dejan, entrever todo lo largo del libro, y es una de las conclusiones. Y es que, claro, porque el subtítulo, ellos dicen el subtítulo del libro, que es ¿por qué la corporación debe ser abolida?, ¿no? No es una, esto sí que no, o sea, no es un capricho, ni eso, no es solamente un título provocativo. Entonces ellos explican las reformas o las regulaciones que podamos introducir en este tema. Claro, al corto plazo tú puedes pensar que son buenas, ¿no? La protección del obrero, la seguridad laboral, etcétera, pero todas ellas dentro del esquema más general terminan es legitimando la forma corporativa. Y la realidad es que si hablas desde las Factory Acts hasta hoy en día, la corporación es más fuerte que nunca, ¿no? Entonces tú me puedes decir, sí, pero hay más derechos laborales y entonces la protección. Bueno, eso en el mínimo espacio civilizado, si quieres llamarlo así, donde vivimos unas pocas personas, pero en el planeta entero las condiciones son muy distintas. Y bueno, no es que aquí tampoco las condiciones claro. Estén bien, ¿eh? Pero la corporación a nivel global es más fuerte que nunca. Entonces, en realidad, bueno, por un lado hay que pensar que estas modificaciones que se puedan plantear, digamos, en un discurso así muy progresista y no que se puede llenar la boca muchos parlamentos, termina legitimando lo que es una forma en sí misma destructiva. Eso, digamos, por un lado, y por el otro, bueno, como dices, claramente no el derecho penal no está pensado para perseguir a grandes empresarios ni empresas, ni, o sea, está creado para perseguir al pequeño ladrón, ¿no? A mí me gustaría, no sé, decirte una cosa aquí que veo también interesante, y es que antes cuando hablabas de, ¿no?, poner un ejemplo de una persona que mata a otra, y luego en un empresario que con su actividad mata a varias personas, o por ejemplo un accidente en una mina, aquí hay algo que me parece fundamental, y es que, bueno, lo de la mina, por un lado hablábamos del mens rea, ¿no? No hay intención. Y por el otro, hay una gran limitación que tiene este velo corporativo y que tiene el derecho penal, y es que es muy difícil comprobar el nexo de causalidad. O sea, decir que la decisión del empresario llevó a que matara, no que muriera tanta gente. El ejemplo de una mina es un buen ejemplo, o el ejemplo de Rana Plaza en Dhaka, en Bangladesh, sí. El edificio que se cayó es un ejemplo excelente para esto. O sea, no puedes culpabilizar al empresario, digamos, directamente. Sí se podría, si siguieras un nexo a donde va el dinero y siguieras la cadena de mando de decisiones de deslocalizaciones. Pero lo importante que me parece aquí es que estos sucesos, que son más llamados accidentes, digamos, no es lo más importante. Porque el daño que generan las empresas y las grandes corporaciones no lo hacen, digamos, por una mala praxis o por un accidente como este, en el que lógicamente el contratista del edificio había ocultado que no pasaban los controles del edificio, sino que suceden a diario, cotidianamente, en la actuación legal de la empresa, ¿eh? Pues claro, la gente cuando plantea ese tema es como, bueno, pues hay que controlar las empresas, o hay que modificar el código penal, o hay que endurecer las leyes. No, no, el problema no es que actúen ilegalmente, el problema es que actúan legalmente. Uh-huh. El ejemplo, por ejemplo, de los papeles de Panamá, ¿no? Sí. Esto es un escándalo, el escándalo es que sea legal, es el escándalo, ¿no? O sea, el escándalo no es que suceda, sino que sea legal o que esté ahí en un, se mueva entre la legalidad y la ilegalidad. Entonces, el gran daño que producen las empresas cotidianamente es un daño legalizado. Lo de Rana Plaza, que se mueran 1.100 personas por la que hay un edificio, es muy grave, pero es que diariamente se está explotando en semiesclavitud a cientos de miles de personas, y eso es legal, y sucede hoy y sucede mañana, ¿no? Entonces, digamos, esto es lo realmente grave. Tienen los documentos de todas las empresas y sociedades con licencia para trabajar en el Estado. Buscas empresas de IB en el ordenador. Te van a dar un rollo de película, es como archivan los documentos de las compañías. Y anotas todos los nombres que veas, agentes corporativos, accionistas y, lo más importante, el representante permanente de la empresa, que normalmente suele ser un abogado. Si buscáis drogas, encontraréis traficantes y drogadictos. Pero empezad a buscar dinero, y quién coño sabe lo que podéis encontrar. El 24 de abril de 2013, el edificio Rana Plaza, en Dhaka, capital de Bangladesh, se derrumbó, ocasionando la muerte a 1.127 personas, junto con más de 2.000 heridos. El edificio contenía varias fábricas de ropa que no cerraron a pesar de que habían aparecido grietas días antes. Formalmente se acusó e imputó al propietario del edificio, pero si observamos para quién trabajaban esas fábricas de ropa, nos encontramos con Benetton, Mango, Inditex y Primark o El Corte Inglés. La propia estructura de subcontratación y deslocalización hace improbable la responsabilización jurídica de las grandes corporaciones. Pero si seguimos el dinero, la relación es clara. En una estructura empresarial jerárquica que impone la reducción de costes y maximización de beneficios de arriba abajo, en que cada subcontratación se superpone a la anterior y añade una capa más a ese velo corporativo que protege al capitalista. El colapso del edificio Rana Plaza no fue el primero ni el último de los graves daños sufridos por trabajadores de la industria textil en Bangladesh. Tampoco se proclamó la guerra a las empresas implicadas, a pesar de que su actuación atenta contra la seguridad de las personas infinitamente más que el terrorismo internacional. No hay ningún Guantánamo donde estén encerrados los propietarios de Benetton, Mango o El Corte Inglés. Ni siquiera parece merecer el apelativo de criminal para los medios, los políticos y el derecho. Vayamos a la propia estructura de la corporación, de su funcionamiento. ¿Qué significa que haya una separación entre propiedad y control de la empresa? ¿Tú cómo puedes comprobar o cómo puedes llevar, esto lo hablaban los autores, me acuerdo, cómo puedes tú poner ante un tribunal o en un juicio la decisión de una junta directiva sobre ciertos temas como la responsable de un accidente en una mina o de la caída hasta el edificio? La separación o la división de la propiedad de una empresa en multitud de dueños o de propietarios exime o de como no sé cómo decirlo, volatiliza, o sea, se vuelve como etérea la responsabilidad, porque la gente que toma las decisiones está en una mesa y muchas veces se toman, ni siquiera se toman en la junta, sino que se toman en los pasillos, ¿no? Sí. Claro, está dividir la propiedad o dividir la propiedad de una empresa en pueden ser miles de personas, conlleva que quien las controla no sean los propietarios. A nivel jurídico, la responsabilidad mira siempre hacia abajo, ¿no? En este caso, sí, pues, por ejemplo, en el caso de Rana Plaza, ¿no? Al contratista, ¿no? Pero que de alguna forma, bueno, el contratista del edificio estaba también presionado, ¿no? Por la empresa que le contrató, a su vez esa empresa por la otra que le contrató. Es decir, a nivel jurídico, la responsabilidad siempre mira hacia algún empleado o hacia abajo, ¿no? Aunque la estructura de la empresa es jerárquica, es decir, que implica que la toma de decisiones está impuesta o al menos coaccionada desde arriba. Sí, sí. Esto también lo decían muy bien en una entrevista los autores, hablando de la deslocalización de la producción, ¿no? Entonces, como dices tú, ellos decían que el propietario del edificio al final fue encontrado culpable, ¿no? Y además, utilizaron los medios de comunicación para hacer un gran efecto de que perseguían al culpable de la muerte de mil y pico de personas. Pero como dicen ellos, a ninguno de estos procesos judiciales, ni las denuncias, ni los medios señalaron a los responsables de esto, que son las empresas occidentales que producen y que deslocalizan la producción en estos países, ¿no? Y que rentabilizan de manera brutal a sus empresas por contratar a personas pagando salarios de esclavitud, ¿no? De semiesclavitud. Y todas esas empresas están aquí, podemos entrar en otro tema aquí, que es lógicamente pues la sociedad de consumo, etcétera, pero si tú sigues, como dicen ellos, si tú sigues el hilo del dinero, a dónde va el dinero, vas a encontrar a responsables. O sea, el propietario es del edificio responsable y él ganaba los efectos de un dinero, pero es que ahí no termina la cadena, ¿no? Y puedes seguir tirando del hilo, pero bueno, claro, es cada vez más difícil ir hacia arriba, ¿no? Yo, en todo caso, no te diría, no, al pensar en el derecho penal y qué podemos hacer con el derecho penal, claro, ¿qué queremos? O sea, ¿qué buscamos, no, con el derecho penal? ¿Castigar a los empresarios o castigar a las empresas? Estas nuevas modificaciones de las que te hablaba, ¿no? De Inglaterra, de ahora en España, son ejemplos casi, no sé si habrá muchos más, ¿eh? Porque los países no se atreven a introducir esto. Las penas van dirigidas a las empresas, ¿no? Son multas más grandes, incluso el cierre de las empresas, ¿no? Este tipo de penas que, digamos, tienen un poder simbólico mayor al ser derecho penal y no ser derecho civil o administrativo. Pero aquí hay un tema que es también trascendental y que también lo explican bien los autores, y es de tener mucho cuidado que estas multas, cuando sean de verdad cuantiosas como deben ser, tiene que quedar muy claro que no pueden ir a los trabajadores ni a las trabajadoras, ¿no? Ni repercutir en los consumidores. Porque tú puedes encontrar, yo que sé, a Endesa, a Iberdrola, a Movistar, culpables de fraudes masivos, de cartelismo, aquí o en América Latina, por poner ejemplos totalmente improbables, ¿eh? Sí, y tú puedes poner multas cuantiosas que luego van a repercutir en aumento de horas de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras, en despido de trabajadores, en aumentos de tarifa de la luz tal para los consumidores, ¿no? Y entonces esto es lo que debería quedar claramente diferenciado de que cuando se impusiera una multa o una consecuencia penal no repercuta, digamos, este coste en los trabajadores, trabajadoras o en los consumidores, ¿no? Es el ejemplo ahora de Volkswagen o no sé si, bueno, ahora sí. La noticia está que salió del cartelismo de los constructores de camiones en Europa, ¿no? La multa fue de 3,000 millones de euros, me parece. Bueno, eso lo tendría que asumir la empresa o sus propietarios de alguna manera, no la gente que trabaja en la empresa. De nuevo nos encontramos con el derecho como herramienta del poder. Claro, es que es la gran herramienta, sí. Por eso lo de la incorporación, ¿no? Al principio del libro, lo de la palabra incorporación, esta es la gran función del derecho. O sea, las empresas que podían, bueno, esta parte es genial, ¿no? Del libro, cuando explican lo de las empresas coloniales, y claro, no cualquier empresa, o sea, no cualquier iniciativa, digamos, privada tiene la capacidad de ir a explotar a medio mundo, sino que solamente tienen esa capacidad aquellas iniciativas privadas a las que el Estado, a través del derecho, les da un título para hacerlo. Claro. Las incorpora y les dice, pues ustedes tienen este título, así que váyanse a conquistar el nuevo mundo, ¿no? Entonces es el derecho el que da la capacidad de por un lado, de aprovecharse esos recursos, y la segunda, de decir, no pueden ser perseguidos por las tropelías que se cometen. Alejandro, muchas gracias por ayudarnos a entender las figuras legales que hacen de la corporación un mecanismo para asegurar la impunidad ante cualquiera de los daños que produzca. Pues gracias a ti y nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Criminal. Hasta ahora nos hemos fijado en el velo corporativo que protege a los capitalistas de cualquier responsabilidad sobre la actuación de la empresa. En los siguientes minutos nos centraremos en ese carácter criminal, en la capacidad de producir daño por parte de la corporación. Tengo que llevar el negocio. Y hay ocasiones en que tienes que imponerte como sea. Se ha escrito un crimen. Una historia de muerte. Fraudes financieros, delitos contra la seguridad de los trabajadores, fraudes farmacéuticos, contaminación atmosférica, intoxicaciones alimentarias... La producción de daño por parte de las corporaciones está fuera de toda duda. Es tan habitual que se ha llegado a naturalizar, que ha provocado cierta indolencia, al mismo tiempo que se popularizan términos como escándalo o accidente, y pocas veces se utiliza el concepto de crimen. Y si decimos que solo en Reino Unido mueren al año 10.000 trabajadores como resultado de accidentes laborales o relacionados con el trabajo, si decimos que en el mismo país cerca de 500 personas mueren anualmente resultado de intoxicaciones alimentarias, y si las cifras de enfermedades y muertes resultado de la contaminación producida por las corporaciones son similares también, si sacamos a la luz los suicidios en el Estado español provocados por los desahucios y endeudamientos con los bancos, ¿y si decimos que en la India, en los últimos 20 años, se han suicidado cerca de 300.000 agricultores a causa del endeudamiento? ¿Y si decimos que en determinadas regiones de África se cultivan flores o algodón para el comercio internacional, mientras en esas mismas regiones la población se muere literalmente de hambre? ¿Y si decimos que en Nigeria la población campesina ya no puede cultivar ni pescar porque las tierras están contaminadas por la actuación de las petroleras? ¿Y si mencionamos tantos y tantos casos de expulsión de tierras en Latinoamérica causados por la intervención de las corporaciones? ¿Y si decimos que una megacorporación como Monsanto comercializó una hormona de crecimiento bovina que prometía aumentar la producción de leche, pero que no pasó las comprobaciones necesarias y resultó que en unos meses la mayor parte de la leche de Estados Unidos estaba contaminada por esa hormona, que se demostró provocaba serias consecuencias para la salud, incluyendo cáncer? Y si añadimos que Fox News, uno de los imperios mediáticos más importantes del planeta, bloqueó la emisión de esa noticia por intereses económicos. Y si decimos todo esto, ¿no cabe calificar estas actuaciones como criminales? ¿No cabe decir que el crimen es connatural, rutinario, en la actuación de las corporaciones? Vi a Michael, lo hice por negocio. Siempre le quise. Él lo sabe. Tenemos al otro lado del teléfono a Ignasi Bernat Molina, que desde la sociología y criminología crítica nos va a ayudar a entender en qué medida las empresas privadas son criminales habituales y rutinarios. Ignasi, gracias por atendernos y bienvenido a la Interna de Diógenes. No, muchas gracias por invitarme y darme esta posibilidad. En el libro La empresa criminal, del que has participado en la traducción, los autores exponen en uno de los capítulos una serie de crímenes de las corporaciones que califican de cotidianos, que se suceden y repiten una y otra vez en determinados ámbitos, produciendo daños físicos, enfermedades, muerte, contaminación, robos y fraudes. ¿Por qué, sin embargo, en los casos que saltan a la luz, los medios los tratan como algo excepcional? Bueno, es difícil dar una respuesta clara y concisa a esa pregunta, pero claro, a mí me viene lo primero a la cabeza, que esa es la misma lógica de funcionamiento de las noticias, ¿no? Que siempre, de los medios de comunicación, que presentan siempre las noticias como algo extraordinario, ¿no? Excepcional, especialmente grave, etcétera, etcétera, porque de otro modo, pues claro, no sería noticia, no sería interesante destacarlas. En ese sentido, pues yo creo que la misma lógica del funcionamiento de las noticias ya lleva a eso, a que se presenten pues de un modo excepcional. Claro, eso también hay que entenderlo, que las mismas empresas hoy en día, pues los medios de comunicación, que son empresas, corporaciones de volúmenes gigantes, pues claro, obviamente no tienen mucho interés tampoco en presentar estos accidentes como algo no sistémico, sino que precisamente tienden a destacar aquello que es extraordinario, como la sangre, ¿no? Y entonces, bueno, pues pocas veces ponen énfasis en cuestiones mucho más sistémicas que han llevado a ese accidente o a ese desastre a suceder, ¿no? Y precisamente usan palabras como desastre, accidente, vertido, en lugar de intentar explicar pues esa relación temporal que ha acabado en el desastre, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco esa misma lógica de funcionamiento de las empresas de comunicación es la que lleva a presentarlos de ese modo, ¿no? También yo tengo la sensación que muchas veces en los periodistas hay parte de autocensura, o si no es autocensura, desde luego tienen su modo de entender la realidad, a veces también un poco sesgado, ¿no? De modo que coincide con el de sus propias empresas, ¿no? La propia estructura, la propia competencia intercapitalista obliga a las empresas a reducir costes y maximizar beneficios. ¿Está en el propio ADN de las empresas esa capacidad criminógena relacionada quizás con esto? Bueno, es cierto que todas las empresas lo que buscan es obtener mayores beneficios, ¿no? La maximización de los beneficios es lo que está en la lógica de las empresas. Claro, cuando las empresas tienen que poner en contradicción eso con otro tipo de medidas, de decisiones de tipo social, ambiental, Claro, cuando la empresa está funcionando de un modo correcto en un mercado poco competitivo y tiene su sector de mercado conquistado, pues a veces, ¿no?, puede que las empresas no sean todo el tiempo criminógenas, pero es evidente que en cualquier momento, cuando esa posibilidad de obtener beneficios pues se ve cerciorada o amenazada por las condiciones del mercado, pues evidentemente las empresas lo que hacen normalmente es priorizar los beneficios, ¿no?, esa maximización de beneficios, porque al final las empresas son, pues son entidades privadas que lo que buscan precisamente es ser un vehículo para la maximización de beneficios y no obtener, pues no sé, otro tipo de eso, de objetivos sociales, ¿no? Eso no está en la lógica de las empresas. Y al final a quien tienen que rendirles cuenta, pues es a los directivos o a los ejecutivos y a los accionistas, ¿no? Las empresas funcionan en esa lógica. Los trabajadores de base tienen que darles cuentas a los directivos y ejecutivos y estos a su vez a los accionistas. Con lo cual, cuando la posibilidad de obtener beneficios, como digo, se ve amenazada por condiciones de mercado, pues obviamente lo que prima es siempre el beneficio y con lo cual pues los daños sociales se dan con muchísima más frecuencia de lo que nos pensamos, ¿no? Y en esos casos se reduce en seguridad laboral, ¿no?, en capacidad de evitar accidentes, en... Efectivamente, ¿no? Se reducen costes en la producción, pues por ejemplo en el procesado de alimentos, ¿no? O incluso en el libro se menciona la externalización, ¿no?, de costes, ¿no? En el sentido efectivamente, la empresa en realidad no deja de ser un ente externalizador de costes, una maquinaria externalizadora. Pues si, yo qué sé, si Volkswagen tuviese que meter en el balance de costes todo el daño ambiental que ha producido con sus motores diésel trucados, pues es evidente que esa empresa, el valor en las acciones sería igual a cero, ¿no? Es decir, que si tuviese que incluir todo ese coste ecológico dentro del valor de la empresa, pues es evidente que esa empresa no sería rentable, ¿no? Es evidente que para que esa rentabilidad se produzca tiene que estar todo el tiempo externalizando esos costes ambientales pues al conjunto de la humanidad. Pero lo mismo podríamos decir en cuestiones sociales, ¿no? El empobrecimiento de comunidades por la explotación de recursos naturales, por ejemplo, pues no sé, en cualquier país de Oriente Medio o del Amazonas, etcétera, etcétera, ¿no? Esas empresas, si tuviesen que incorporar todos esos daños sociales que producen, pues obviamente no serían empresas rentables, ¿no? Así que lo que vemos cuando observamos un poco más la corporación, que en realidad funciona siempre en esta lógica, ¿no? Externalizando, socializando las pérdidas y privatizando los beneficios. Esa es la lógica que se esconde detrás de la corporación, que le permite, ¿no?, pues su propia forma jurídica le permite hacer eso, ¿no? Bueno, que saltándonos un poco, abriendo un poco más el tema, es la misma lógica del capital, ¿no? La producción de bienes es social, ¿no? La realiza, digamos, el conjunto de la sociedad, pero el beneficio, el lucro es privado, ¿no? Efectivamente. El problema es que en este giro neoliberal que estamos viviendo, pues lo que nos encontramos es que cada vez más hemos naturalizado que la única forma, ¿no?, de producir bienes, servicios, incluso trabajo, ¿no?, empleos, pues es a través de las corporaciones, ¿no? Y ese es el drama que nos encontramos, que hoy prácticamente es imposible pensar que haya una forma alternativa, ¿no?, de producir esos servicios, bienes o generar esos empleos. Y tendemos, pues eso, a naturalizar que la única forma de hacerlo es a través de la corporación. Y formas públicas, estatales, comunales, cooperativas, pues hoy prácticamente han desaparecido del imaginario, ¿no? Y nos vemos pues totalmente condenados a confiar en estas empresas criminales. Un elemento básico para responsabilizar a alguien de un daño es su capacidad de prever, ser capaz de prever las consecuencias de los propios actos, capacidad de previsión, de anticipar las consecuencias. Precisamente una empresa tiene como uno de sus objetivos prioritarios reducir la incertidumbre, hacer cálculos, tener el mayor control posible sobre lo que va a suceder. En este sentido, ¿son las empresas capaces de prever el daño que van a producir? Bueno, yo creo que uno de los problemas principales con los que nos encontramos es que las empresas no tienen como objetivo principal hacer un cálculo sobre el daño social que pueden generar, sino que lo que nos encontramos es que las empresas pues no dejan de ser un vehículo para aumentar pues una propiedad previa y volverla a valorizar, es decir, para volver a obtener beneficios. Claro, entonces lo que ponen en cálculo, lo que están intentando gestionar y racionalizar no es el daño que pueden llegar a generar, sino cómo obtener esos mayores beneficios. Muchas veces lo hacen pues externalizando partes de la producción o subcontratando partes de la producción a empresas más pequeñas, por ejemplo, que tengan menor control sobre la cadena de oferta. De hecho, utilizan muchos mecanismos, ¿no?, para intentar abaratar, reducir costes, evidentemente la mano de obra. Muchos pues mover la producción a espacios donde haya una menor regulación ambiental. En fin, un gran número de ejemplos, pero claro, el problema que nos encontramos es que el cálculo del daño social pocas veces se encuentra entre los objetivos, ¿no?, a considerar de la empresa. En este sentido, el cálculo del daño quizás no forme parte, ¿no?, digamos, de los intereses de la empresa, pero sí a veces incluyen el cálculo del coste, ¿no?, que puede producir ese daño social o daño físico sobre personas. Estoy pensando precisamente en casos en los que se han calculado los costes de los previstos hasta el punto de llegar a asumir que van a producir daños a personas, pero asumirlo haciendo un cálculo de costes y beneficios, en el sentido de crear una fórmula, ¿no?, como en el famoso caso del Ford Pinto, ¿no?, que llegaron aún así a asumir el daño que iban a producir. Sí, el ejemplo que pones del Ford Pinto pues es el caso más estudiado normalmente en los libros de crimen corporativo, ¿no? Ese caso, pues, evidentemente se hizo muy famoso porque Ford introdujo un motor con determinados mal ubicado, que a la que se producía un pequeño golpe posterior, se incendiaba todo el motor y todo el coche. Lo que Ford hizo fue calcular cuánto le iba a suponer cambiar toda la línea de producción y cambiar todos los motores que ya estaban circulando o pagar el coste de las indemnizaciones en el caso de que se produjesen esas muertes. Como el cálculo que hicieron de muertes iba a ser relativamente pequeño, pues decidieron que les salía más a cuenta pagar por esas muertes que no cambiar los motores ya instalados. Yo era perito de una empresa de automóviles. Mi trabajo era aplicar la fórmula. El niño atravesó el parabrisas por aquí. Tres puntos. Un modelo fabricado por mi empresa sale a una velocidad de 100 kilómetros por hora. La dirección se bloquea. El aparato dental del adolescente se incrustó en el cenicero del asiento trasero. Sería una buena publicidad antitabaco. El coche se estrelló y ardió atrapando a los que viajaban en él. ¿Debería llamar a la fábrica? El padre debía de ser muy corpulento. ¿Ves esa grasa quemada pegada al asiento con la camisa de poliéster? Parece arte moderno. A. Se toma el número de vehículos de ese modelo. B. Se multiplica por el índice de probabilidades de fallo. C. Se multiplica por el acuerdo económico acordado sin ir a juicio. A. Por B. Por C. Igual a X. Si el resultado es menor de lo que costaría una llamada a fábrica, no la hacemos. ¿Hay muchos accidentes de ese tipo? Ni se lo imagina. ¿Para qué compañía de automóviles trabaja? Una muy importante. Además del crimen, del daño cotidiano al consumidor, a la seguridad del trabajador, al medio ambiente, en el libro de White y Toms se destacan también los crímenes en colaboración con los estados. ¿Se puede decir que hay una connivencia estatal corporativa para producir crimen? Bueno, este es uno de los temas que más se está estudiando últimamente, ¿no? Lo que pasaba hasta ahora es que solíamos entender el crimen corporativo como el resultado de la acción de una empresa, de una corporación, en la cual el Estado normalmente había dejado de cumplir su rol de regulador, es decir, que no había controlado lo suficientemente bien la actividad de esa empresa. Hoy en día lo que nos damos cuenta precisamente es que el rol del Estado es mucho más amplio que ese. Es decir, el Estado establece normalmente las condiciones de posibilidad para que esas empresas puedan operar. Pues no lo sé, regulando el mercado de trabajo, regulando el mercado financiero, etcétera, etcétera. Es decir, que todos los sectores industriales donde las empresas operan están fuertemente regulados por el Estado, con lo cual es muchas veces el Estado el posibilitador de esos crímenes corporativos, ¿no? En ese sentido, por eso empezamos a hablar cada vez más de esa connivencia estatal corporativa, ¿no? Ese marco en el cual el Estado pone las condiciones para que el crimen ocurra. Y en este sentido la regulación cobra gran importancia, en el sentido de que precisamente la forma en la que, bueno, se suele atribuir al Estado desde diferentes disciplinas o doctrinas el papel de mediador, ¿no?, entre capital y trabajo, ¿no?, de intermediario, ¿no?, que media entre ambos sujetos. En este sentido, el Estado de alguna forma lo que pretende con la regulación es establecer, como nos has dicho, las condiciones de la acumulación de beneficio de las corporaciones. Uh-huh. Es decir, de alguna forma, hablando un poco en plata, están conchavados. Efectivamente, ¿no? Lo que nos estamos dando cuenta es que esa imagen un poco idealizada del Estado como el garante de lo público en opuesto a lo privado, ¿no? Es decir, esta imagen en la cual las corporaciones son los portavoces de los intereses privados y en cambio es el Estado el portavoz de los intereses públicos, pues es efectivamente un mito. Lo que nos damos cada vez más cuenta es que el Estado está todo el tiempo, ¿no?, facilitando esas condiciones de posibilidad para que estos crímenes ocurran, ¿no? Es decir, el Estado pues marca las condiciones para las cuales puedan operar, por ejemplo, pues en el mercado de trabajo, ¿no? Cuando el Estado empieza a desregular muchos sectores, pues es evidente que los accidentes laborales son mucho más posibles. Claro, hasta ahora decíamos que eso solo era culpa de la corporación. Bueno, ¿hasta qué punto hemos de empezar a marcar, ¿no?, si el Estado es el que ha puesto esas condiciones, ¿no? Se ha permitido que los trabajadores hagan turnos mucho más largos, que hagan muchas más horas extras en condiciones pues de menor regulación de las condiciones de seguridad en el trabajo, pues evidentemente, ¿no?, esos desastres, entre comillas, ¿no?, esos accidentes, pues claro, ocurren con mucha mayor probabilidad, ¿no? En ese sentido, pues cada vez volvemos a hacer un poco más de énfasis en el rol del Estado como facilitador de los crímenes corporativos. Estos últimos días, bueno, incluso semanas, leyendo y reflexionando sobre estos temas, me he encontrado con abrumadoras estadísticas sobre accidentes laborales. Uh-huh. Sobre la externalización del daño, ¿no?, que hemos hablado. Uh-huh. Antes, la contaminación que llega a niveles de provocar enfermedades. También hay estudios. Uh-huh. Sobre las enfermedades provocadas por la actuación de determinadas corporaciones. Si vamos a determinadas regiones del planeta, es todavía más claro, ¿no?, cuando comunidades enteras, como nos has comentado, tienen que abandonar sus propias tierras, ¿no?, pues por la implicación de petroleras, donde la propia connivencia estatal corporativa produce represión y muertes, ¿no?, directamente. Uh-huh. Para defender esos intereses. La influencia de los intereses corporativos, bueno, en las guerras, por ejemplo, en África, uh-huh, en Latinoamérica también es muy evidente, como has comentado, en Oriente Medio. Uh-huh. Reflexionando sobre todo un poco todo esto, ya como pregunta final, me surge una duda. ¿La corporación sería hoy en día el mayor sujeto productor de crimen del planeta? Yo creo que sin ningún tipo de dudas lo podemos afirmar con total rotundidad. El volumen de crimen corporativo hace palidecer cualquier tipo de crimen que consideremos interpersonal, violencia callejera, la típica que nos asalta cuando imaginamos, ¿no?, en un crimen, el de las películas hollywoodienses. Es efectivamente el crimen corporativo el que produce un mayor volumen de daño social. Intento pensar algunos ejemplos concretos. Pienso en el caso de Rana Plaza en Bangladesh, ¿no?, donde murieron 1.300 trabajadoras. Pienso en el caso de Shell con la comunidad Ogoni en África, ¿no?, como Shell pues colaboró con el Estado africano para la represión de comunidades enteras en Nigeria. Podemos pensar en, por ejemplo, el Prestige en nuestras costas, en tantos otros, ¿no? Y el volumen de daño que esos crímenes producen hacen que, sin duda, el resto de crímenes sean prácticamente, no quiero decir que insignificantes, pero sí que vean reducida la importancia, ¿no? Y eso nos lleva a plantearnos cuál es el sentido de nuestro propio sistema penal si no hace nada contra esos grandes crímenes y en cambio se ensaña contra el pequeño delincuente. No quiero quitarle relevancia o importancia a eso, ¿no? Pero nos tenemos que plantear cuál es el sentido de nuestro sistema de justicia, que los deja los mayores crímenes totalmente inalterados, sin capacidad de reparar ni de proveer justicia a esas víctimas, ni de castigar a esos malhechores, por decirlo de algún modo. Entonces, ¿cuál es el sentido de nuestro sistema de justicia, ¿no? Yo creo que una vez uno se pone a estudiar seriamente el crimen corporativo y el crimen estatal corporativo, entonces le asaltan muchas dudas sobre la naturaleza de nuestro propio sistema de justicia penal. Bueno, ahí me voy a atrever yo a dar mi propia opinión y reflexión. Y bueno, y me voy a meter un poco en el ámbito tuyo de la criminología crítica. Bueno, considero que el derecho es una herramienta más, una de las principales, además del poder en este sentido, ¿no? Para garantizar la acumulación de beneficio, ¿no? Dentro de un sistema capitalista es una herramienta que precisamente es de clase, ¿no? Y por lo tanto lo vuelca sobre unas clases determinadas y no sobre otras. ¿No? Está organizado en cuanto de forma en cuanto a lo formal, ¿no? Para que precisamente afecte a unos y no afecte a otros, y aún así, cuando podría, por la propia formalidad, ¿no? de la ley, afectar a las corporaciones, bueno, pues en ese momento también se decide omitir, ¿no? o regular para que el castigo sea, pues bueno, administrativo o económico, de una forma en la que la empresa además lo pueda de alguna forma socializar y no repercuta sobre los propios capitalistas, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Efectivamente, ¿no? Lo que estás diciendo es, creo que es muy obvio, ¿no? Que habría que cambiar muchísimas cosas para que el sistema penal tuviese alguna posibilidad de poder perseguir esas corporaciones, lo cual nos da que pensar que ese no es el objetivo del sistema penal, ¿no? Que para hacer eso en realidad sería mucho más útil, ¿no? Transformar determinadas relaciones sociales y determinados mecanismos de acumulación de capital, como tú bien dices, ¿no? Con lo cual eso pues obviamente nos lleva a plantear pues cuál es el sentido del sistema penal, ¿no? Efectivamente, que tiene poco que ver con la administración de justicia y más con la administración de castigo y de regulación social para precisamente mantener cierta estabilidad que no es para nada neutral. Sí. Bueno, pues nos vamos a quedar con estas últimas reflexiones, Ignasi. Muchas gracias por atendernos y por ayudarnos a entender un poco mejor la trascendencia y magnitud de esa capacidad criminógena de las corporaciones. Al contrario, gracias a vosotros por darme esta oportunidad. Un abrazo. Un abrazo. Es como una pirámide, desde tiempos inmemoriales. La mierda baja y el dinero sube. Es así de simple. People say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And a straw boss said, well, bless my soul. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Trouble on my middle name. Raised in a canebrake by an old mama line. Ain't no high-toned woman make me walk the line. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. men didn't and a lot of men died. Que se encargue de esto Clemenza, con gente de mucha confianza, que no se me entusiasme, porque no somos asesinos a pesar de lo que diga ese funerario. I owe my soul to the company store. Parte 3. Connivencia estatal corporativa. Una vez ha quedado claro el carácter criminal de la corporación, nos adentramos en su relación con el Estado, en el carácter interdependiente y simbiótico de esa relación. Tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Jiménez Franco, sociólogo jurídico que desde la criminología y sociología críticas trabaja por desvelar esos nexos entre poder, derecho, economía y política. Y además es otro de los traductores del libro La empresa criminal, ¿por qué las corporaciones deben ser abolidas? Dani, buenas tardes y bienvenido de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes. Bien hallado por segunda vez. El discurso neoliberal hace continuo hincapié en la necesidad de que el Estado no intervenga en los mercados, en el mundo corporativo, defendiendo que ese mundo corporativo es, por un lado, capaz de autorregularse y funcionar de forma autónoma, y por otro, defiende también que a la corporación como mecanismo autosuficiente, eficaz y eficiente para organizar las relaciones sociales, las formas de producción y distribución de recursos o la provisión de bienestar. Pero, ¿puede funcionar la corporación realmente sin la intervención del Estado? Pues la respuesta es no, por supuesto, por lo menos en la forma que tiene ahora mismo. Es no, y no porque se nos antoje a nadie, sino porque en ningún momento de su existencia histórica ha sido de otra manera, ¿no? Tú acabas de mencionar un poco los dos pilares mitológicos sobre los que se funda toda esa falacia, que creo que en el programa anterior los destripasteis bastante bien. Y David Graeber, también hay una cita que a mí me parece bastante sugerente, porque lo resume todo muy bien, dice: los estados crearon los mercados necesitan estados. Ninguno puede continuar sin el otro, al menos de manera parecida a como los conocemos hoy en día. Pues es lo que decía, al menos en su forma actual. En el libro se explica bastante bien, con ejemplos de distintos momentos históricos, cuál ha sido esa relación, y tener esa premisa es fundamental si queremos entender algo o destripar un poco esos mitos, ¿no? Incluso los que aparentan ser los mercados más libres ni pueden ni quieren operar sin la intervención de los estados, ¿no? Y los estados a su vez disponen las condiciones cada vez, bueno, tanto legales como infraestructurales, podríamos decir, sobre la que operan los objetivos de esos mercados. Hay una cita también de Friedman que habla de la mano invisible del mercado, no refiriéndose a ella como una mano invisible que nunca funcionará sin un puño visible, ¿no? Y pone como ejemplo, como un juego de palabras, esto lo añado yo, las hamburguesas de mierda de McDonald's no pueden prosperar sin los aviones de combate de McDonnell Douglas, ¿no? Y el puño visible que mantiene seguro el mundo para las tecnologías de Silicon Valley o de cada centro industrial o tecnológico del planeta, pues se llaman fuerzas armadas, fuerzas aéreas, cuerpo de marines y etcétera, ¿no? Así que tanto el papel de ese ejercicio de fuerza o de violencia extremo como el de la regulación, que supongo que con mis compañeros también sí. Habrás hablado de eso, pues no puede subestimarse, ya digo, si se quiere entender algo. Se trata de regular el daño social que producen esas la actividad de esas empresas, y como apéndice de eso, si me permites, me gustaría, por llevarlo al terreno nuestro, a nuestro terruño, hacer una pregunta muy de actualidad, ¿no? Que si es que la ley como instrumento se emplea para generar ese marco de impunidad o hacer un negocio sostenible que genera un daño a muchos niveles, ¿no? Insostenible, pero perpetuarlo. Yo a mí me gustaría preguntarle a Pedro Sánchez qué quiere decir cuando utiliza directamente el término business friendly para en sus promesas electorales o a su competidor Pablo Iglesias cuando les pide a las grandes empresas que no se preocupen. ¿Qué significa eso de no preocuparse? Habitualmente se expone al Estado como contrapuesto al mercado. La famosa dicotomía entre público y privado. Una perspectiva tantas veces repetida que da a entender que Estado y corporación son ontológicamente diferentes, funcionalmente independientes. Esa separación entre Estado y capital, entre Estado y mercado, es una formulación ideológica, que tiene su cuerpo más influyente en el liberalismo del siglo XIX. Y es que las revoluciones burguesas no solo construyeron el Estado que conocemos actualmente, sino que elaboraron también su propia cosmovisión política. Las revoluciones burguesas se presentaron a sí mismas como una ruptura con el régimen anterior, y una de sus principales herramientas teóricas fue la formulación de la división entre lo público y privado. El nuevo Estado, como ente neutral, no tendría así nada que ver con las arbitrariedades del periodo anterior, y así lo demostraría el ascenso del derecho como regulador de la vida social. Sin embargo, esta es una construcción mitológica, que ha tenido mucha influencia. La socialdemocracia y una parte no desdeñable del marxismo asumió este mito como real. A larga duración, el Estado moderno se desarrolló entrelazándose con el creciente mercado, y el mercado se desarrolló con la colaboración del Estado. El capital nutre al Estado, lo constituye y le ofrece una razón de ser, y a su vez, el Estado es el garante de las condiciones para que se desenvuelva el capital. El mercado necesita del Estado para mantener y proteger por la vía violenta la propiedad privada, para regular el orden social y permitir su reproducción. Necesita de un espacio geográfico uniformemente regulado sobre el que actuar. Por mucho que el mito liberal en torno a la separación entre Estado y mercado haya cosechado tanto éxito, la realidad es que el derecho nació con un sesgo de clase y se desarrolló para dar cobertura a la acumulación de capital. El Estado sostiene el mercado y el mercado sostiene al Estado. Por supuesto, todo esto sucede de una forma dinámica y variable a lo largo del tiempo, desde la denominada biopolítica hasta la necropolítica, como economías del poder diferentes, pero siempre con el telón de fondo de la acumulación y revalorización del capital como razón de ser. Y este funcionamiento forma parte de su lógica, independientemente de sus protagonistas, de esa relación construida y desarrollada durante siglos. La construcción del Estado moderno y el desarrollo del capitalismo no solo mantienen una coincidencia cronológica en el tiempo, sino en cuanto a su razón de ser. Son dos caras de la misma cosa. En este sentido, los autores del libro defienden que esa dicotomía entre Estado y corporación, esa especie de antagonismo, es un mito y que es más acertado pensar en una especie de relación simbiótica. Más o menos ya nos has comentado un poco, pero ¿qué papel juega la corporación en la infraestructura del Estado moderno? Sí, la corporación es parte esencial de esa infraestructura. Claro, en diferentes momentos de su evolución, tanto del, llamémosle, de la evolución del mercado guión Estado, no, pues tienen, bueno, como al estar en constante movimiento, sus posiciones y sus actividades se se van interrelacionando, pero la corporación es parte fundamental de la estructura del Estado moderno a día de hoy. Antes has hablado de esa relación simbiótica. Sería como una simbiosis entre parásitos, ¿no? O algo así, que parece, no sé qué tipo de figura retórica sería eso. Una simbiosis entre parásitos que uno a otro se van forzando en esas contradicciones internas del capitalismo, que son las que generan sus crisis y renovaciones. Cuando Sarkozy dice que hay que refundar el capitalismo, no habla de refundar el capitalismo, habla de redefinir ese régimen que permita, insisto, hacer sostenible un crimen permanente. La relación Estado-mercado, si es simbiótica, es porque el poder de las empresas descansa sobre el poder de los estados y viceversa, y cada vez quien sea el listo que levante la mano, que sea capaz de poner las líneas divisorias, ¿no? También la historia reciente del último siglo en el Estado español, pues una historia de un vaivén en ese sentido muy muy ilustrativa. Y ese mito según el cual las corporaciones son autónomamente eficientes, ¿no? Se supone que dice que separa las corporaciones como sujetos de cualquier realidad esta que hemos definido, de cualquier relación con el Estado. Es decir, su eficiencia económica está fuera de toda influencia legal o infraestructural del Estado y de cualquier asistencia por parte de este. Pero si nos centramos en el enorme coste que esas actividades empresariales nos hacen soportar, no en el hecho de que los Estados habilitan la infraestructura para ese desarrollo de la actividad empresarial, y en que todo eso asegura el éxito de esa actividad, entonces obviamente la corporación ya no aparece ni como ente eficiente, ni como ente independiente, ni como absolutamente nada. Hay que hacer ejercicios de fe muy grandes para cerrar los ojos a la realidad de cuáles son esas dinámicas y esas operaciones. El dominio de las grandes corporaciones no es causado por su eficiencia, ¿no?, sino por una estrategia de largo plazo que supera cualquier obstáculo límite a la acumulación de beneficios, y eso lo vemos todos los días en todos los rincones de la vida. De alguna forma, por lo que nos estás comentando, sin las propias infraestructuras, vamos a poner... Vuelvo a los ejemplos más sencillos y que quizás nos retrotraen más hacia atrás. Sin las estructuras, por ejemplo, vamos a llamarlo de carreteras, sin una moneda única, sin una legislación universal, sin una serie de, digamos, de inversiones que el Estado ha hecho previamente, esas empresas, esas corporaciones no podrían operar, ¿no? Es decir, claro, existas, y también en el libro se comenta, bueno, se cita en varias ocasiones como el propio Estado es el principal cliente de un número importante de sectores empresariales. Obviamente, y si quieres, a eso te continúo yo con otras menos, llamémosle clásicos, pero que ya son clásicos de rabiosa actualidad, que nos llevarían a hablar del papel del capital privado en la recuperación y del papel de la intervención pública en la recuperación, ¿no? Y digamos, cómo se renuevan y legitiman estrategias de mercantilización y de privatización, o sea, donde tú decías carreteras, pues yo te digo la salud de la población, ¿no? La construcción de escuelas y hospitales mediante fórmulas de financiación público-privada, las fórmulas mixtas de gestión, el mercado de la educación superior, la seguridad privada, las colaboraciones, ¿no?, público-privadas en materia de armamento o el hacer la guerra directamente, todo eso que mientras en las épocas de gran esplendor capitalista de la construcción de carreteras, ¿no?, en muchos lugares de Europa no estaba asociado a poner la salud de la población en venta, precisamente porque en ese momento hubiera sido demasiado contradictorio incluso para la propia evolución de la acumulación capitalista, pues ahora parece ser que no hay más remedio, ¿no?, que hacerlo. Yendo al ámbito de la criminología, ¿se puede hacer una división en el crimen estatal corporativo? El iniciado por el Estado y facilitado por la corporación, y el facilitado por el Estado y cometido por la corporación. Yendo al ejemplo concreto, ¿qué diferencias hay entre uno y otro? Esto del crimen estatal corporativo, que es algo de origen, ¿no?, es un cuerpo teórico crítico de origen anglosajón, en principio, como decías, se plantea de dos maneras o en dos direcciones, como iniciado por el Estado, es decir, como promovido o impulsado por el Estado, ¿no? Ahí lo tenemos cuando las agencias gubernamentales pues lideran, organizan procesos criminales, ¿no? Procesos criminales en los que las, digamos que las empresas prestan encantadas su asistencia. Y otros serían los facilitados por el Estado, serían los habilitados por el Estado por vía de hacer la vista gorda en términos legales, ¿no? El mirar para otro lado, las formas negativas de complicidad, la tolerancia, el crime friendly, podríamos decir, ¿no? Cuando esos crímenes son provocados directamente por las empresas, pero tolerados por la regulación. La palabra regulación también tiene mucho jugo en ese sentido. Y recientemente es Christian Laslett el que amplió esas dos categorías, como dándoles la vuelta, aunque ahora con las dos que voy a dar serían cuatro categorías teóricas que bueno, pueden ser útiles para manejarse, pero aquí estamos hablando de una batalla política en las categorías teóricas tienen un uso, no son ejercicios en el aire, y obviamente casi nunca puede establecerse una línea divisoria entre una categoría y otra. Casi todos los casos de crímenes del Estado y del mercado tienen un poco de todas, ¿no? Pero esas dos categorías ampliadas serían los crímenes de Estado iniciados por la corporación o los crímenes de Estado facilitados por la corporación. Los iniciados por la corporación tienen lugar cuando las empresas, utilizando su poder económico, empujan al Estado a cometer crímenes, y los otros, los facilitados por la corporación, son en aquellas situaciones en que las empresas proveen los medios necesarios para la criminalidad estatal. No, como la venta de armas, la he mencionado antes, sería una. O evitan comunicar a la opinión pública cualquier información sobre esas prácticas estatales, ¿no? Eso es una cuestión casi de ida y vuelta. El uso de los medios de comunicación sería una herramienta, obviamente, fundamental para la ocultación, a la legitimación de esos crímenes en un sentido o en otro. También ocurre todos los días. Y déjame añadirme una cosita más. En esos crímenes iniciados por la corporación, las empresas lideran procesos criminales. Pongámonos en el ejemplo más habitual o más paradigmático, las guerras o los crímenes de guerra, pero esos crímenes de guerra también suelen comprometer a los ejércitos estatales, digámoslo así, ¿no? Pero también ocurre que compañías con suficiente poder cierran los ojos o se benefician gustosamente sin abrir la boca ante crímenes cometidos desde el Estado, no, que le allanan el terreno a sus intereses. Si pensamos en el paramilitarismo en Colombia, ¿no? Pues tenemos un ejemplo. Si pensamos en las relaciones entre las grandes empresas y el nazismo, o el golpe en Chile, o cómo las grandes multinacionales españolas tienen su genealogía en la explotación sangrienta de prisioneros en el franquismo, pues tenemos, nos van saliendo los diferentes casos prácticos de todo eso. Y podríamos continuar además la lista. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, África es también un ejemplo muy candente, ¿no? De cómo las diferentes guerras precisamente facilitan, ¿no? Ese saqueo, podemos llamar el término preciso, de acumulación de materias primas a precio de saldo, ¿no? El propio comercio de armas, ¿no? En beneficio de esos conflictos. Y en el caso de que nos has comentado en los que el Estado facilita el crimen de la corporación, en propio África también tenemos casos bastante sonados, ¿no? Como el conflicto del Delta del Níger, ¿no? Donde las petroleras de alguna forma presionaron, ¿no? al propio Estado para disciplinar, ¿no? a la población rebelde en este caso, ¿no? Es algo que se sucede. Bueno, vayamos al lugar del mundo que vayamos, de forma más directa, más clara, ¿no? Con el fusil en la mano, o de forma un poco en la que hay que igual que queda echar una segunda mirada, ¿no? Pero se repite de una forma, claro, y otra. Por supuesto, y a veces se da la paradoja, que sería cómica si no fuera trágica, de que para explicarnos qué es a lo que lleva el estadio actual en el que nos encontramos, en los términos en los que afecta a las poblaciones del norte capitalista, pues nos vemos a nosotros mismos hablando de tercermundización o de autocolonización, ¿no? Y lo que está ocurriendo es, volviendo a las dos primeras categorías que me planteabas, pues que ese proceso de exprimir la vaca, de acumulación permanente de beneficio y de búsqueda de nichos, pues se está tocando a la médula misma de la vida social e individual de las personas también en nuestras poblaciones. Cuando hablamos de los pigs, no hablamos de una broma, ¿no? Hablamos de todas estas lógicas que caracterizan los ejemplos clásicos que hemos puesto en términos de guerra, los ejemplos que se llamarían necropolíticos, ¿no? Pues nos los estamos trayendo o reimportando a nuestro lugar, que el Estado facilite un crimen o lo ejecute, ya es una cuestión de debate teórico que tendríamos que ver dónde encaja mejor en cualquier de esas categorías, pero lo que está claro es que la conclusión de unas políticas de salud basadas y volcadas exclusivamente en habilitar la privatización, lo que llevan es a una generación de un daño social enorme a medio plazo, ¿no? Como le llamemos, pues dependerá, ya digo, de cómo establezcamos esas categorías teóricas, pero cuál es su resultado es bastante patente, y eso nos remitiría al programa sobre crímenes, daños y castigo que tuve el gustazo de conversar contigo. Sí. Antes has mencionado el concepto de regulación. En el propio libro se plantea, ¿no?, que el discurso de las políticas neoliberales o de la teoría neoclásica defiende de alguna forma o la existencia en un periodo que estamos en un periodo de desregulación, ¿no? De desregulación del capital, desregulación de los mercados, de las corporaciones y demás. En cambio, los autores del libro plantean que en realidad habría que hablarse de un periodo de regulación, ¿no? La regulación tiene una impronta importante, ¿no?, en todos estos aspectos. Desde luego, y ahí llega otra plasmación del mito que hablábamos antes. Es re-regulación porque intenta pues surcar las zanjas correspondientes, ¿no?, que desvíen el curso de los acontecimientos a favor de los intereses de las empresas en cada momento, pero es que también tiene episodios de paroxismo sobreregulador también, porque hay muchas reformas de ámbitos fundamentales de las políticas públicas que a día de hoy lo que están provocando es que normativas que podían cabernos en la mesa, ahora necesitamos dos salones de una biblioteca para recogerlas, ¿no? Y al grito de dejar hacer, ¿no?, al grito del clásico dejar hacer liberal, pues lo que está ocurriendo es que una especie de inversión en la que es el poder de la corporación o el poder del capital el que está forzando, digamos, a la producción violenta de leyes o a la producción de leyes que legitima esa violencia está forzando esa máquina, está echando humo a base de producir normativa que luego tiene unas consecuencias muy muy relativas y que, como subrayan los autores, en cualquiera de los casos pasa tangencialmente por lo que llamaríamos la influencia del derecho penal, ¿no?, que tiene vías administrativas, que tiene vías de digamos, mecanismos de mediación o de arbitraje, pero que siguen reservando la función legitimadora y clasista del derecho penal para culpar al individuo que atraca a otro en la calle. Sí. Bueno, nos vamos a quedar aquí. Dani, muchas gracias por ayudarnos a entender esta relación simbiótica entre Estado y corporación, que bueno, los oyentes habituales del programa estarán cansados de oír ese nexo entre Estado-mercado y Estado y capital. Claro, pero tendremos, hasta que consigamos explicarlo bien del todo, ¿no?, tendremos que seguir trabajando porque tiene que ser una como decimos al introducir el libro, tenemos que dotarnos de armas. Así es. No cedemos ante el terror. Nosotros somos el terror. Personal, Sony. Solo negocio. Este ciclo de 6 programas dedicados al capitalismo, en el que empezamos haciendo una pequeña introducción a la comprensión de la diferenciación entre la teoría convencional y la teoría crítica. En el segundo capítulo nos centramos en la separación entre capital y trabajo, las consecuencias de las relaciones sociales de producción capitalista. Continuamos el ciclo reconstruyendo los orígenes agrarios del capitalismo y ese proceso de mercantilización de la tierra que conllevó la expropiación de los medios de vida por la clase capitalista y la consecuente necesidad de las personas de vender su fuerza de trabajo. El cuarto capítulo de esta serie lo dedicamos al ciclo de acumulación keynesiano-fordista para entender mejor esa capacidad de transformación del capitalismo y su carácter. También desentrañamos las contradicciones internas del capitalismo y su relación con las crisis que sufre. Por último, nos adentramos en la corporación, en la empresa como sujeto principal del capital. Los más atentos seguro que os habréis dado cuenta de que en todo este ciclo de programas nos hemos centrado en uno solo de los dos sujetos principales del sistema capitalista, el capital, sus instituciones, mecanismos de funcionamiento, sus lógicas. El otro protagonista, el trabajo, las clases explotadas, no ha tenido casi espacio estas semanas. Bien, espero que subsanemos esa injusticia la temporada que viene y a ello me comprometo. Cerramos la temporada y lo hacemos, creo que de forma coherente. Pues comenzamos con un ciclo de programas dedicados a la formación del Estado moderno, en los que fueron continuas las alusiones al paralelo desarrollo del capitalismo. Y cerramos con un ciclo de programas dedicados al capitalismo, en el que las alusiones al Estado como su gendarme han sido también constantes. Y es que, como hemos visto hoy también, la mano invisible del mercado solo es posible con la mano de hierro del Estado. Son dos elementos simbióticos, mutuamente interdependientes, dos caras de una misma moneda. Nos despedimos hasta septiembre, donde volveremos con nuevas historias, con nuevos temas. Soy el profesor Arcadio y esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la temporada que viene.